Estamos en esta ocasión con el padre Rafael, muy conocido por y muy querido por parte de la audiencia, puesto que ha sido párroco de la parroquia Nuestra Señora de Itatí desde el año 1998 hasta el año 2004. Él es sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis y en la actualidad ejerce su ministerio en Madrid, en una parroquia de Madrid. Es párroco. Muy buenos días, padre Rafael. Buenos días y a don Arturo y buenos días a todos los radioyentes de la Hora de la Verdad. Estamos haciendo una serie de entrevistas a sacerdotes con motivo del año sacerdotal y en primer lugar le queríamos preguntar acerca de la labor sacerdotal que está desempeñando en la actualidad. He comentado algo, ¿no? Una parroquia de Madrid, mucha gente en nuestra comunidad parroquial de la parroquia de Itatí ya lo sabe, pero nos gustaría conocer más detalles de ese trabajo y del perfil de la parroquia. Bueno, la labor está muy en relación con la población que más abunda en este barrio. Es un barrio de las afueras de Madrid que hace un par de décadas era zona industrial, pero actualmente, tal como Madrid ha seguido creciendo, las industrias han salido más al exterior y se ha convertido en un barrio residencial, barrio nuevo donde vienen matrimonios recién constituidos, de modo que lo que más abunda, por decir así, en la pirámide de población, pues es niños recién nacidos y matrimonios jóvenes. De modo que eso configura bastante el tipo de trabajo que se puede realizar, ¿no? Pues está claro que el objetivo prioritario es tratar a los matrimonios, ganarlos para la vida de la parroquia y luego a esos niños, pues bueno, tal como empiezan a ir subiendo, acompañarlos en todos los sentidos, tanto ofrecerles un ambiente de sano entretenimiento para que se sientan atraídos a la vida de la parroquia, como ayudarles a dar los primeros pasos en la fe, pasos que incluso este año se han convertido también en una iniciativa pionera, por lo menos aquí, que es Despertar Religioso, con niños de 6 años y desde ahí en adelante, ¿no? Y bueno, es múltiple el trabajo. Sería, la verdad, difícil poder ahora rememorar todas y cada una de las actividades parroquiales. Las podéis ver en la página web www.parroquiasaninocentes.org. Ahí lo tenéis. Pero bueno, os digo en líneas generales. Tenemos varios grupos de matrimonios que, con el nombre de Cultura de la Vida, que no será extraño allí a quienes estáis en la parroquia de Itatí, pues intentamos precisamente generar ese amor a la vida, esa defensa de la vida y esos sanos valores humanos y cristianos que tienen que constituir la vida de un matrimonio para fundar un hogar sano, ¿no?, desde el punto de vista humano y sobrenatural. Y bueno, pues junto con Cultura de la Vida, pues con los niños hacemos multiplicidad de tareas, es interminable la colección, pero desde talleres infantiles, donde los niños aprenden el dibujo, la papiroflexia, a tocar la guitarra, a jugar al ajedrez. Tenemos también actividades de fin de semana, de tipo deportivo y lúdico, al aire libre. Tenemos equipos de fútbol que juegan en la liga del ayuntamiento, algunos consiguiendo notables trofeos que ya tenemos en la parroquia, hasta 5 equipos en distintas categorías. Por supuesto, también grupos de apostolado, el equipo de liturgia que se encarga de preparar la celebración litúrgica cada domingo, grupos de adultos para iniciarse en la fe, aquellos que todavía les falta algún sacramento, iniciación cristiana de adultos para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, o adultos ya confirmados que quieren seguir profundizando en su fe y continúan con el catequesis de adultos, que se llama así. Bueno, junto con esto, aparte tenemos una revista parroquial con la cual intentamos darnos a conocer a todo el barrio, porque, para que os podáis hacer una idea, cuando estaba en Itatí, cosa que añoro, el modo de trabajo que allí tenía permitía más un contacto personal. aquí es un mundo muchísimo más impersonal. En estas grandes ciudades, los vecinos, por asombroso que parezca, no se conocen entre sí, ni siquiera los que viven en el mismo rellano a veces. Salen a las 6 de la mañana de su casa, regresan a las 9 de la noche a veces, entran por el garaje, de modo que cuando dejan el coche, suben en el ascensor, entran en su casa, no conocen la cara a ningún vecino. Es un búnker inexpugnable, cada bloque de viviendas, todo lleno de rejas, de porteros automáticos, de porteros físicos que controlan quién entra, quién sale, cámaras, monitores. Entonces, a un sacerdote en estas condiciones le es poco menos que imposible llegar a los fieles. Tienes que salir a la boca del metro y ponerte a hablar con la gente o ir a los comercios. Algo se consigue con eso. Y por eso surgió la idea de la revista parroquial, que al menos un mensaje concreto pudiera llegar a todos los buzones de todos los domicilios, con el fin de que tengan también esa pequeña llamada de Dios que les recuerda cuál es su parroquia, así se llama la revista Tu Parroquia, y que Cristo les está esperando aquí. Es un pequeño consuelo, ante la impotencia de ver que, por más que tengo la parroquia llena, pero puede ser en relación a la población, pues apenas no llegará al 5% de la población que tenemos aquí. Y por lo tanto me parece todavía muy insatisfactorio para los deseos del corazón del Señor. Pero bueno, sí que os digo con alegría que vamos a necesitar ampliar la parroquia, igual que en su momento sucedió en Itatí, pues vamos a hacer una segunda planta sobre el templo actual, ya está un arquitecto detrás del proyecto, para pues bueno, poder tener salas suficientes para tener las reuniones, porque actualmente en las pocas salas que hay no abastecen y a veces los niños se tienen que reunir a la intemperie. Así que con la oración de todos vosotros confío que este proyecto se pueda hacer realidad. Muy significativo en la parroquia Santos Inocentes es un cuadro de Jesús Misericordioso que hay entre los dos confesionarios, que también son de nueva construcción, ¿no? Desde que llegó el padre Rafael a la parroquia, si nos puede contar también algo en torno a esa iniciativa y en torno a la eficacia del apostolado con la espiritualidad de Jesús Misericordioso. Bueno, me alegra muchísimo. Ya sabes bien, padre Arturo, que es un tema que me toca el nervio, digamos, esa espiritualidad. Y bueno, yo cuando llegué aquí a la parroquia, valorando mucho el trabajo que hicieron los sacerdotes anteriores, que no me cabe duda que fue esforzado y generoso, pero parece como que el sacramento del perdón, pues todavía no había una conciencia suficiente en los fieles de la importancia que tiene este sacramento para mantener una vida espiritual sana, profunda, abundante. Y de modo que no había un espacio prácticamente donde confesar. Había apenas unos pequeños reclinatorios al lado de los bancos donde las confesiones eran poco menos que semipúblicas. Era casi imposible confesar sin que te estuviera oyendo el que estaba en el banco de al lado, sobre todo en las misas más concurridas que está todo abarrotado. De modo que, pues, os puedo decir que no se me ocurrió a mí, sino un compañero sacerdote, pues dijo, ¿y por qué no perforáis ahí en esa pared y hacéis una construcción hacia el exterior, hacia el patio interior? Bueno, para que os hagáis una idea, el templo tiene forma circular o semicircular. Falta, bueno, cierto ángulo, digamos, para que el templo fuera completamente redondo. Y en el interior hay un patio. Y, bueno, esa pared que indicaba mi compañero sacerdote daba ese pequeño patio interior. Y cuando dijo eso, yo pensé, vaya tontería que ha dicho, ¿no? Y yo seguí pensando en lo mismo, en lo mío, ¿no? En el confesionario que iba a hacer en madera, en el interior, hasta que luego pensando, dije, pero si es que esta es la solución. Y bueno, pues hicimos un confesionario que considero que es bastante original porque no roba espacio dentro de la iglesia, se hizo tomando parte del patio interior y que tiene un aislamiento acústico perfecto, de modo que ahí quedan los secretos bien guardados, el sigilo sacramental. Y en el centro pensé que tenía que colocar una imagen que llamase al perdón, una imagen que generase en el corazón del penitente la certeza de saber que Dios está pronto a la misericordia. De modo que, bueno, puse una de las frases que para mí es preferida del Evangelio, frase que también quedó estampada sobre el confesionario que yo empleaba también en la parroquia de Itatí. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Supongo que seguirá por allí la frase labrada en letras de madera. Bueno, pues se me ocurrió esa frase del Evangelio y en el centro, porque es un confesionario simétrico, hay dos lugares para la confesión. En el centro del cuadro de la Divina Misericordia. Es un Cristo que, como bien sabéis, camina hacia ti, camina en este caso hacia el penitente, de modo que él no está esperando que se acerque el penitente a confesar, lo está buscando, lo está llamando, ven a mí, está diciendo. Y Jesús hace brotar de su pecho dos haces de luz de distintos colores, sabéis la simbología. Y me centro en una palabra, en el haz de luz rojo, es la sangre que brotó del costado abierto de Cristo cuando el soldado Longinos lo atravesó. Y esa sangre, Jesús en la última cena, dijo que iba a ser derramada para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Luego, sin lugar a dudas, es un cuadro que tiene un lugar muy significativo en ese lugar, es Cristo hambriento y sediento de la salvación de los hombres, mendigo del corazón de los hombres, que sale corriendo a su encuentro como el Padre misericordioso sale corriendo al encuentro de su hijo pródigo, cuando lo ve destrozado, con la ropa hecha jirones, famélico, que regresa después de un largo tiempo de extravío. Se conmueve el corazón del Padre y sale corriendo a su encuentro. Y de hecho, cuando el penitente, después de ese primer golpe de impresión que produce la imagen y la frase, ¿no? Imaginaos Cristo resucitado caminando hacia ti, que quiere lavarte con su sangre, ven a mí, si estás cansado y agobiado, yo te aliviaré. El segundo golpe de imagen es cuando abre la puerta, porque al interior hay dos preciosísimas vidrieras, hechas por un artista ucraniano que tiene una mano prodigiosa. Una es el buen pastor, tiene a su oveja en brazos y la mira, con una expresión de alegría inmensa, indicando lo feliz que es por haberla recuperado. En el otro confesionario está el Padre misericordioso estrechando entre sus brazos al hijo pródigo que viene con la ropa hecha a pedazos y llora junto a él mientras lo estrecha fuertemente. Creo que no necesita mucha explicación, y es lo que buscaba, una catequesis visual. Y creo que la obra lo consiguió. Ahora hace falta pues orar mucho y muchas horas sentado para que los penitentes poco a poco venzan esa prevención o no sé cómo decir, o ese prejuicio. Y bueno, gracias a Dios en estos 5 años puedo decir que hay misas donde no te puedes levantar a veces ni a repartir la comunión porque no paran continuamente de acudir a la puerta del confesionario gente y más gente, ¿no? Y bueno, pues es una alegría inmensa, la verdad. Con motivo del año sacerdotal, algo que estamos preguntando a los sacerdotes que nos están dando su testimonio en el programa es la vocación, cómo surge la llamada, el deseo a ser sacerdote en un joven de casi 2 metros de altura, ¿no? Para los que no lo conozcan, y pues en una edad muy temprana, porque ahora estamos acostumbrados también a vocaciones que surgen después de años de trabajo o de estudios universitarios con 20 y tantos años. ¿Cómo fue esa decisión, lo que se pueda contar, puesto que, como decimos, pues es algo inefable, ¿no? Es algo que queda entre Dios y la persona. Tendría que remontarme a mis 14 años cuando viví el primer golpe de la gracia de Dios, golpe doloroso, pero a la vez golpe que en la misma herida dejó la llamada abierta. Esa experiencia fue la muerte del único hermano que tenía. Bueno, pues un día llegué a mi casa y lo encontré tirado en el comedor de la casa. Después de unos días de atención médica en una unidad de vigilancia intensiva, mi hermano falleció, había sufrido un derrame cerebral. Y aquello fue para mí un golpazo impresionante. Yo recuerdo cuando me lo encontré tirado en la casa, salí corriendo buscando ayuda, y iba por el camino, ya en aquella época, pues con cierta crisis de fe, propia de la adolescencia y bueno, el caso es que yo le planteaba a Dios como una especie de desafío. Yo recuerdo que le decía, si estás ahí y me oyes, que sepas que si salvas a mi hermano yo me hago cura. Y por momentos pensaba, pero qué tontería estás diciendo, pero tú, si tú no quieres, supuestamente no quieres saber nada de estas cosas. Y volví a repetir mi propósito, ¿no? Bueno, pues si estás ahí y me escuchas, que sepas que este pacto va en serio, ¿no? Y aquello que yo le decía a Dios a mis 14 años, obviamente pues quería meter a Dios en un puño para que Él cumpliese mi voluntad en ese momento, ¿no? Lo que más deseaba, que era que mi hermano pudiera recuperar la salud. Cuando murió mi hermano, por momentos la rebeldía quería asomar a mi corazón, ¿no? Mi reflexión era, bueno, pues si no has cumplido tu parte, yo quedo libre de la mía, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ya veremos. Ya veremos lo que he decidido hacer de mi vida cristiana. Y el caso es que pasaron un par de años más y yo pensé, tengo que hacer algo en la vida que valga la pena. Pero que valga la pena ya no solamente para mí, sino que valga la pena para la vida que mi hermano no pudo vivir. De algún modo quería inmortalizar la memoria de mi hermano haciendo algo que pudiera tener cierta validez en este mundo temporal y hacerlo en su memoria. Esa era mi idea. Por entonces, pues bueno, empezaba a crecer y bueno, pues algún entrenador de baloncesto me insistió mucho en que podía ser tal vez un jugador con ciertas cualidades. No me atraía especialmente el baloncesto, pero si bien lo había practicado en Barcelona, el caso es que me animé y después de meses y años de entrenamiento, pues bueno, no se me daba tan mal. Incluso estuve pues en una selección preolímpica para las Olimpiadas de Barcelona. Y el caso es que al final pensé que ese era mi objetivo. Mi objetivo era buscar la gloria humana y de algún modo brindarle a mi hermano el éxito que pudiera conseguir a través del deporte. Pero duró poco esa carrera porque poco después, cuando ya empecé en serio en el deporte de competición, pues en una revisión de cardiología me dijo el médico que no podía ser un jugador de élite o que asumía un riesgo importante porque el corazón no estaba al 100% de posibilidades. Tenía una lesión congénita, que nací con ella, que no me impedía la vida normal, pero sí el deporte de competición, o al menos lo hacía arriesgado. Y aquello fue para mí como si un castillo gigante de naipes, de un castillo de cartas de papel, se estuviera derrumbando delante de mis ojos, y veía que de todo aquel gran proyecto que yo me había hecho no quedaba más que cenizas. Y entonces, bueno, pues por momentos me atenazó el corazón, el pesimismo y la desesperanza. Pero para entonces Dios ya se había encargado de darme una pista. Un joven compañero de estudios me había hablado de un grupo que se llamaba la Acción Católica. Yo pasé esporádicamente un día por las reuniones por una simple cuestión de educación humana, ya que me habían invitado tantas veces, para luego volver a desaparecer. Pero me había abierto esa interrogante y había dejado una semilla aún sin yo saberlo. Cuando me encontré en esta situación, dije, bueno, poco me cuesta probar, voy a intentarlo, porque si no encuentro sentido alguno en la vida, no me vale la pena seguir viviendo. Y entonces, pues, llegué con hambre, una ansia inmensa de buscar una razón de vivir. Cuando llegué, me dijeron que había unos ejercicios espirituales, la providencia de Dios me los tenía ahí. Es como el toro que le ponen la capota adelante para torearlo, en el lenguaje castizo español. Y dije, voy. Me dijeron, mira que es en silencio, que son 4 días, que tú vienes de la nada, que no estás preparado, quizá mejor el año que viene. Y yo volví a decir, voy, he dicho que voy y voy. Y bueno, pues fui y no podría expresar lo que allí me encontré, pero podría decir que fue un bofetazo de gracia impresionante. Una cachetada de gracia, digámoslo allí en un lenguaje más accesible. Y bueno, realmente fueron días donde torrentes de gracia actuaron en el corazón, donde no solo se clarificó la certeza del Dios, sino también vi con claridad que mi vida tenía que estar centrada en él, e incluso llegué a pensar seriamente en la posibilidad de dedicarle por completo mi vida a él. Lo que la gracia de Dios hacía es inexplicable. Podría decir la frase que fue para mí el centro de reflexión en esos días, una frase que repetía con frecuencia un padre jesuita que los daba, el padre Jesús Maestro: mira cómo te mira Cristo desde la cruz. Él ha dado por ti su vida. ¿Qué has hecho por él tú? Esto he pensado una vez y otra vez. Y una cosa es escucharlo como simple palabra humana y otra cosa es que se imprima en el corazón, fruto de la gracia de Dios. Hubo cierto momento en aquellos ejercicios donde me vi mirado por Cristo, me vi mirado en el interior de mi alma. Experimenté rubor, vergüenza, confusión, pero después de eso, admiración, asombro por el amor de Cristo y luego un profundo deseo de corresponder a su amor. Todo esto es pobrísimo comparado con lo que realmente la gracia de Dios hizo, pero no se puede explicar. Así que bueno, pues esa fue mi reflexión a partir de entonces. Si él ha dado la vida por mí, qué poco, qué demasiado poco hago si yo le doy la vida a él. Ni 1000 que tuviera alcanzarían a poder pagar la suya, que es infinitamente más valiosa que la mía. Y ya son, si no me equivoco, 16 años de sacerdote. En estos 16 años, coincidiendo con el año sacerdotal, y en esta experiencia de vida sacerdotal, después de lo que nos ha contado, de ese propósito y la preparación en el seminario, los años de vida sacerdotal, tanto en los pueblos de Cuenca como en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, ahora en la parroquia Santos Inocentes de Madrid, con todo ese bagaje, como sacerdote, ¿qué consejo o qué palabras les podría decir a los jóvenes que nos escuchan, sintonizan FM Fuego, La Hora de la Verdad, pues con la radio convencional o bien por internet, ¿no?, para que se animen a dar el sí al Señor? Mirad, yo os diría que, siguiendo al Papa Juan Pablo II, que tenía esa fuerza vibrante, tremenda, cuando hablaba a los jóvenes, la vida o se vive con autenticidad o si no, no vale la pena vivirla. La vida es demasiado bella como para tirarla al tacho de la basura, como para consumirla inútilmente. Y el único modo de vivirla en plenitud es no poner límite en el amor, es darse sin medida. Por lo tanto, os recomiendo mucho, entrad en la intimidad del corazón de Cristo a través de vuestra oración. Atreveos a mirarle a Cristo a los ojos, no bajéis la mirada como hizo el joven rico. Y preguntadle al Señor generosamente, sinceramente, ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? A mí me gusta decir que Dios no es tartamudo, que somos nosotros los sordos. Dios habla clarito cuando encuentra un corazón que con sinceridad busca escuchar su palabra. Por eso, entrad en el corazón de Cristo a través de una oración sincera, esforzada, diaria, comprometida. Y si no sabéis cómo hacerla, acercaos a un sacerdote que tenga una profunda vida de piedad y preguntadle, porque os aseguro que mientras no tienes esa profunda vida de oración, no tienes la certeza de saber si estás en el camino adecuado o si no estás. Y caso de no estarlo, puedes malgastar la vida entera. Triste sería, en tu lecho de muerte, darte cuenta de que tu vida no ha servido para nada. Por eso, ahora estáis a tiempo, queridos jóvenes, no malgastéis vuestra juventud, entregádsela a Cristo, porque Él es el mejor pagador. Él no se deja ganar en generosidad y, sin lugar a dudas, Él es el que puede multiplicar por 1000 la ofrenda que vosotros le hagáis. Él es el que puede haceros plenamente felices, auténticamente felices. Muchísimas gracias, Padre Rafael Pérez Huete, sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis, ahora como párroco en la parroquia de Santos Inocentes, tantos años párroco de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield. Gracias por su tiempo y gracias por estas palabras, y le pedimos también una bendición para todos los radioyentes de La Hora de la Verdad. Por supuesto, a todos vosotros, radioyentes fieles a esta emisión de 97.1 FM Fuego, La Hora de la Verdad, el Señor os bendice por mi mano sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.